Muy bien, estamos para conversar con Ivana de Capilla del Monte. Bueno, ella ha sido nuestro contacto para que nos ponga al tanto de lo que estuvo pasando en el día de hoy en la puerta del basural de esta localidad. Sabemos que hubo quemas en las últimas horas y esto de alguna manera ha convocado a un grupo de vecinos de la asamblea local. Estimada Ivana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida a Radio Panamericana. Hola, bueno. Muchas gracias, gracias Juan por contactarnos. Bueno, mira, yo soy Ivana, hola Colo, me conocen. Vivo en Charbonnier, en realidad, por eso somos más afectados y afectados por la quema del basural de Capilla, porque cuando sopla el viento sur, va hacia el norte el humo, entonces viene para el lado de Charbonnier. Charbonnier está a 12 kilómetros de Capilla del Monte, siendo para Cruz del Eje, para la zona norte. Y empezó con ya el viernes a la noche, a la tarde, había un poco de humo, con lo cual muchos vecinos y vecinas de Charbo, no podían dormir porque es un basural a cielo abierto donde tiran todos los residuos de la población de Capilla, porque la comuna de Charbonnier lleva la basura al basural de Cruz del Eje, que es el que está habilitado por la provincia. El basural de Capilla no está autorizado, digamos, el de Cruz del Eje está habilitado y no realizan quemas por eso, sino que la entierran o la dividen la basura. En Capilla del Monte se realizan quemas continuas desde el año 2017, por lo menos que yo recuerdo, se vienen haciendo quemas sistemáticas, más en esta época porque se preparan para la temporada y el basural está bastante repleto, entonces queman la basura para disminuirla. Entonces ya sábado costó dormir, acompañar a los bomberos, también estuvo la camioneta del ETAC, y bueno, como hubo mucho viento el sábado y el domingo, después se controló la noche, pero el día domingo se volvió a activar, así que de vuelta volvimos las brigadas y los bomberos, y bueno, y se evacuaron muchas familias del paraje de Río Seco, porque había mucho olor, no porque esté el fuego muy cerca, sino el humo. El humo es con olor a plástico, porque bueno, es un metal y re tóxico, así que también los bomberos recomendaron evacuarse, si podían irse a otros lugares, porque no se podía ni dormir, ni estar, ni respirar, ¿no? Ese grupo de vecinas y vecinos que llegaron al lugar estaba integrado por brigadas forestales, me mencionaste, vecinos de Río Seco, ¿quién más? Sí, es la brigada comunitaria, conformamos, ya venimos bastante organizados desde el 2020 con los incendios que también empezaron en el basural, después cruzaron a la Tramontana, que es del lado de enfrente, son de toda la zona del norte de Punilla, de Capilla, de Santa Isabel, de Río Seco, de Charbonnier, tenemos rastrillo, hicimos varias risas y festival para juntar plata para equiparnos, y las mochilas de agua, y bueno, trabajando con los bomberos también. La realidad es que lo que estamos exigiendo es que se cierre el basural, que no es el lugar habilitado ahí para basura. De hecho, los basurales cielo abierto que hay en Cruz del Eje 1, no queman la basura, está prohibido, la entierran. No digo que sea el mejor tratamiento, ¿no? Pero digamos, hay otras alternativas. Ni hablar del reciclado, pero sabemos que no habiendo una política de educación ambiental de parte del Estado, es difícil conseguir eso. En cualquier caso, bueno, la tarea de clausurar un basural, en este caso debería ser por parte de Policía Ambiental o el Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba. De lo contrario, en el día de mañana van a seguir tirando basura en el mismo lugar. Sí, nosotros hoy estuvimos a la mañana ahí obstaculizando que no llegue ningún camión, y después, como el intendente acá se recibía el tren que llegaba por primera vez ya del monte, el intendente iba a estar acá en Capilla del Monte a las 12 del mediodía, nos vinimos, todos los que habíamos hecho, por eso nos declaramos en estado de asamblea permanente, organizamos la asamblea ahí en la puerta del basural y decidimos en esa asamblea ya hablar con el intendente, que sabíamos que iba a estar en este acto del tren, y ahí Fabricio Díaz, el intendente de Capilla del Monte, se comprometió a recibirnos el jueves a la mañana, quedamos en contacto con su secretaria, para confirmar esto, pero así lo dijo, para ver cómo se va a resolver el tema del basural. Ivana, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más. No, eso, por ahora que creo que, nada, que la organización del puesto es lo que nos saca adelante, nada más. Sí, gracias, gracias por difundir la noticia, Juan. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Ivana, integrante de la plurinacional de Capilla del Monte, vecina asamblearia, defensora ambiental, quien con el grupo de vecinos locales lograron esto, que ha sido empañar de alguna manera la llegada del ferrocarril a Capilla del Monte en el momento en que las autoridades nacionales bajaban de la estación. En ese momento estaban manifestándose pidiendo por la clausura del basural local. Esta es la realidad, lo que está pasando en Capilla del Monte. Seguimos en Panorama.